Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, así como decías vos, hace aproximadamente un mes empezamos con los procesos asamblearios. Primero fue una instancia de asambleas interhospitalarias, digamos, cada residente hizo una asamblea en su sede o en su hospital. Y después, en función de eso, se decidió que había condiciones en las que se daban nuestras prácticas. Somos profesionales de diversas disciplinas, no solo médicas, somos psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, kinesiólogas, nutrición, odontología, somos diversas disciplinas, que el punto en común era un poco en las condiciones en las que ejercíamos sin supervisión en muchas instituciones. Y sumado a eso, la responsabilidad y el ingreso que percibíamos o la beca, porque no dejamos de ser becarios, becarias. Y ante esta situación, que no solo atañe a residentes de la provincia, se sumaron también otros seres como residentes que dependen de la municipalidad, de Nación y también el sector privado. Ayelen, para poder precisar, digo, porque no todas las personas que nos pueden estar escuchando quizás conocen en qué consiste la residencia, ¿no? ¿Cuál es la tarea que se realiza, ¿no? O el objetivo de transitar una residencia. Y también, si nos podrías explicar eso y sumar qué son los y las concurrentes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el rol que tienen los y las residentes en los hospitales? Perfecto. Sí, el sistema de residencias es un sistema de formación con carácter de especialización en teoría. O sea, una vez vos que terminás la carrera de grado de estas disciplinas que son afines a salud, digamos, rendís un examen que se llama examen único, que se hace una vez al año, con diferentes temas, bibliografías, te presentas en una fecha. La rendís y en función de eso se da un resultado que tiene que ver con el promedio de la carrera que cursaste y con el examen en sí, que generalmente es múltiple opción. En función de eso se arma una orden de méritos y según los lugares disponibles, digamos, por institución, es que uno elige en qué especialidad se quiere especializar, digamos, porque no deja de ser una especialización posgrado, en teoría, ¿no? Eso dice. Esa es la lógica de la residencia, que vos puedas ingresar a un sistema de formación para que después te especialices y con esa especialización vos puedas brindar una atención de calidad a la población en general. Entonces todos los residentes accedemos a este sistema de formación con esta modalidad de ingreso y a cambio lo que se nos ofrece, digamos, es que nosotras tengamos exclusividad, digamos, no podemos tener otro trabajo por fuera porque supuestamente estamos 100% abocados a esta formación que propone provincia, nación, municipio. Por otro lado, nos ofrecen una beca, que es un ingreso salarial, digamos. Y bueno, obviamente contamos con obra social, pero no hacemos aportes jubilatorios. Los concurrentes es otro sistema de formación que no tiene nada que ver, digamos, con los beneficios que tenemos residentes. Es trabajo gratuito de profesionales que realizan las mismas tareas que los residentes. Hoy por hoy asisten en situaciones de, digo, hacen tratamiento en consultorios externos o también están en las salas de internaciones, están en las guardias, pero no reciben este ingreso y no reciben obra social y beneficios básicos, digamos. Sería trabajo gratuito. Los concurrentes trabajan gratis y residentes no, pero son sistemas de formación que se proponen. Bien, en ese sentido, ¿no? ¿En qué condiciones se trabaja? Es decir, ¿cuántas horas implica este proceso de formación y qué monto, en qué monto consiste la beca? Que no sé si varía por especialidad, o es igual para todos y todas. Sí, mira, la verdad que la cuestión de las horas está sujeta muchas veces a cada servicio de hospital, a cada institución o de cada residente rota. Eso es muy, varía mucho, pero el factor común de estos espacios asamblearios que surgió es que estamos hablando de compañeros que están entre 60 y 80 horas o jornadas muy intensas de 11 horas de trabajo, por ejemplo, o que no les reconocen el posguardia, entonces hacen una guardia de 24 y después tienen que volver a hacer su jornada. Estamos hablando de 36 horas más o menos de estar trabajando. Entonces, ese es más o menos el promedio, entre 60 y 80 horas semanales, más las guardias, los fines de semana. Y después, perdón, ¿cuál era la otra pregunta que me habías hecho? El monto promedio que de la beca, ¿no? Dado que explicabas que no se puede tener otro tipo de trabajo, o sea, es exclusivamente ese ingreso que tiene cada uno y cada una. Sí, hay una cláusula de exclusividad que está en el contrato. El monto al mes de, o sea, el que cobramos al mes de noviembre está en 88 mil. ¿Qué pasa? Que con la cuestión del pago de bono nos quedaría 111 aproximadamente, y sí, lo que vos decías es que varía en función de si perteneces al grupo 1, si sos una profesión que pertenece al grupo ocupacional 1, que serían médicos, psicólogos, enfermería, bueno, una diversidad de profesiones, y si sos grupo ocupacional 2, cobras otro monto en esos bonos. Uh-huh. Pero bueno, el bono en sí de la beca es de 88, pasa que en época de pandemia se sumaron dos bonos que los incluyeron y no los sacaron. Claro. Que el monto uno es de 17 y el otro creo que es uno de 8, no uh-huh. recuerdo bien. Pero esto es en provincia, entiendo que en municipalidad y en nación se hablan de otros números también, entonces un poco bien. La idea es que se pueda establecer un piso básico de monto que pueda percibir cada residente, ya sea municipal, provincial o nacional. Uh-huh. En la línea de los reclamos que se han consensuado dentro de estas asambleas, primero dentro de cada hospital y luego interhospitalarias y la conformación de la coordinadora, ¿cuáles son las específicas que están llevando adelante desde el colectivo de residentes? Sí, mira, por un lado, nuestros reclamos apuntan más a mejorar el sistema de formación, que se nos pueda garantizar prácticas supervisadas, y por otro lado, la recomposición salarial. Uh-huh. Eso por un lado en cuanto a reclamos de residentes. Después, creo que la situación de salud quedó muy a la vista, digamos, no solamente es un reclamo que tiene que ver con mejorar el sistema de atención o las condiciones de residentes, sino que también atañen a nuestros compañeros de planta, monotributistas, contratados, que ellos llevan sus propios reclamos también y que nos invitaron a participar de esta intersectorial de salud, donde también no solamente están hospitales, también hay dispensarios, centro de atención primaria de la salud, EAP, hay una diversidad de instituciones de salud y salud mental que hacen esta intersectorial, donde nosotros fuimos convocados a participar y donde demostraron un acompañamiento también a nuestros reclamos. Uh-huh. Si bien se entiende que la particularidad de la residencia compete, digamos, otras cuestiones que tienen que ver con capacitación y docencia, mejorar el sistema de formación, bueno, eso por ahí es poder hacer cuerpo y acompañar en esto que buscamos, que es mejorar, poder mejorar el sistema de atención, también eso incluye poder mejorar las condiciones de contratación de nuestros compañeros, que muchas veces terminan siendo referente nuestro, y obviamente también, ¿no?, la incorporación del capital humano que se necesite para garantizar mejor atención a la población. Uh-huh. Pero iría en sintonía en eso, digamos, en poder exponer en las condiciones en las que trabajamos todos los profesionales de la salud, que ese lugar fue bien recibido por parte del colectivo, digamos, el acompañamiento de nuestros colegas, nuestras colegas. Bien. En esa línea, bueno, ayer se logró finalmente una reunión con la ministra Gabriela Barbás para poder plantear, ya se había hecho la semana anterior, perdón, el planteo de las demandas, sino para ver qué respuesta está articulando el gobierno de la provincia. Han podido, bueno, receptar esas respuestas, ese posicionamiento del gobierno, y cuál en principio ha sido la recepción. Estamos en un proceso donde se sigue discutiendo en asamblea, ¿no?, en este martes, pero particularmente, ¿cuál fue la oferta del gobierno hacia la mesa de la coordinadora provincial? Mira, nosotros en cuanto a la cuestión de residentes fue muy evocada la cuestión salarial, uh-huh, que son cuestiones que por ahí atañen más a otras condiciones de contratación. En cuanto a residentes, siguieron sosteniendo que va a haber un bono por 50.000 pesos para profesionales que hagan guardia, lo cual es un poco retomando lo que te decía, hay residentes en centros de atención primarios de la salud, por ejemplo, o profesiones que no hacen guardia, pero que son residentes, entonces apela más a la brecha, digamos, uh-huh, entre nosotros y a la desigualdad. Sí se planteó, bueno, este acuerdo, que acordó con CEP, digamos, que es el sindicato de empleados públicos, que ya estaría firmado y eso impactaría el porcentaje, pero, digo, fueron con la misma oferta que cerraron con CEP y que se rechazó rotundamente desde todos los sectores, también desde el colectivo de residentes, con esta particularidad que hoy, el día de hoy, al mediodía, el colectivo de residentes va a tener otra reunión, porque uh-huh, previo a la incorporación del colectivo, la intersectorial, nosotros ya teníamos una mesa de diálogo desde el 17 de noviembre, en realidad nos convocaron para escuchar nuestros reclamos y hoy sigue otra instancia. Uh-huh, bien. En realidad, esto, nosotros priorizamos por ahí, no es el sentido de priorizar, pero sí también sostenemos que al interior del colectivo hay tantas particularidades y es tan heterogéneo que hay cuestiones que por ahí le ponemos más fichas, por así decirlo, a estas instancias que tiene el colectivo directamente con autoridades del Ministerio de Salud. Uh-huh. Bien. En ese sentido, bueno, entonces hay otro proceso de diálogo que se va dando, pero uh-huh, una articulación también que se sostiene con otros sectores de la salud. En esto que vos decías, bueno, se ha de los tiempos, los plazos en los que se ha gestado este proceso de lucha, este plan de lucha, tuvimos en el medio, ¿no?, en Córdoba se conoció la noticia de que el colectivo también de residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que venía con varias semanas de paro, logró una recomposición salarial. Se dan procesos, ¿no?, de movilización de trabajadores y trabajadoras de la salud en otros puntos incluso del mundo, visibilizando la situación. Y vos te encontrás ahora en formación, ¿no?, en esta instancia, con otros compañeros y compañeras. ¿Qué ha significado transitar como trabajadora esta instancia, ¿no?, de construcción colectiva, de asambleas, de poder discutir las condiciones, de poder discutir la atención dentro del sistema de salud? ¿Qué ha significado para vos en este proceso de formación que estás transitando? Mira, yo considero que también es parte de otro estilo de formación, ¿no? La verdad que encontrarnos en espacios asamblearios con residentes que dependen de diferentes jurisdicciones o que son de otras disciplinas, pero que tengan el mismo punto en común, digamos, que principalmente también es esto, es la apuesta que una hace en cuanto al futuro profesional y la idea de esto, de poder formarse para después poder brindar atención a la comunidad una vez que se termine la residencia. Eso, creo que es otro tipo de saber, es otro tipo de formación, que estamos en un momento también donde es muy fin de año, hay un mundial de por medio, las exigencias también, las exigencias de rendir exámenes a esta altura del año, con tanta incertidumbre, más allá de estas situaciones, ¿no?, que una atraviesa, también es muy gratificante ver que por detrás hay todo un colectivo que está en la misma situación, con las mismas ganas de cambiar también, modificar las cosas. Sin duda lo de CABA fue un gran impulso, digamos, para dejar de naturalizar ciertas cuestiones que no están buenas. Y bueno, eso, creo que es otro tipo de formación, los espacios son diarios, la toma de la palabra, también esto, debatir, discutir, porque es un debate constante, no solo en los espacios asambleares de residentes, sino que en cada espacio asambleario de cada institución en la que estamos, poder compartir con nuestros compañeros de planta, contratados, monotributistas, en qué proceso estamos nosotros. La recepción también, porque digo, en esto hay muchos... se podría haber malinterpretado que el colectivo tuviera otra mesa de diálogo, y sin embargo desde la red de Salud Unida demostraron mucho apoyo, acompañamiento, así de misma manera desde el colectivo para con la coordinadora esta de Salud Córdoba Unida. Entonces, sin duda es gratificante y se vive como una experiencia más en función de esto, de mejorar el sistema de formación. Revisar lo que se tenga que revisar para también, obviamente, que sea un beneficio futuro para próximos residentes que esto, que tengan el mismo proyecto personal, ¿no? Te agradecemos, a Yelén, la posibilidad de acercarnos a este conflicto y esta lucha desde la mirada de los y las residentes, pero bueno, también visibilizar lo que es ese proceso de formación y las condiciones en las que debería desarrollarse. Así que bueno, seguramente estaremos en contacto próximamente y esperemos que sea porque esas demandas, ¿no?, que se vienen solicitando sean garantizadas. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la voz.